dices que tú me quieres, porque ahora dices que tú me amas, si tu cariño no es para mí, si mi cariño no es para ti. Ya te olvidé, ya te olvidé, no te amo más. Tengo otro amor mejor que tú. Ay, amor, amor, amor, ¿por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé con todo mi corazón. Si te quise, ya te olvidé. Si te quise, ya te olvidé. Porque ahora me dices que tú me quieres, porque ahora me dices que tú me amas, si yo ya tengo otro amor que me quiere más que tú. Dices que tú me quieres, porque ahora dices que tú me amas, si tu cariño no es para mí, si mi cariño no es para ti. Ya te olvidé, ya te olvidé, no te amo más. Tengo otro amor mejor que tú. Ay, amor, amor, amor, ¿por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé con todo mi corazón. Ya te olvidé. Si te quise, ya te olvidé. Ya te olvidé.